la música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos un nuevo programa de Que Suene, el programa musical del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que recorre los sonidos y la música de cada rincón del país con los aportes de las radios comunitarias de Farco. En la conducción, quien les habla, Ana Clara García y Nacho Aguilar en la producción. Acabamos de escuchar el tema de la semana, a cargo esta vez de la Radio Garabato, de San Marcos Sierras, Córdoba. Sonó la canción Otra Vez, de la banda La Que Faltaba, banda de Miki Rodríguez, el ex bajista de Los Piojos. En ese pueblo fue que conoció a Rómulo y Matías, que tocaban por los bares de la zona y con quien terminó armando esta banda. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos nuestro recorrido bien al norte. Nos vamos para Misiones, con el funk y el rock de la selva, con el aporte de Radio Libertador desde Posadas y a cargo de Julio Moyano. Esto es Neto, una de las bandas más interesantes surgidas en Posadas. Desde 1999 suenan en un constante embolleré. Desde esta agrupación surgen sonidos del reggae, hip hop, hardcore, ska, punk, funk, retazos de la América nuestra. Recorren los caminos para subirse a los escenarios más importantes a nivel nacional, como el Cosquín Rock, o regionales, como el Tarahui Rocks en Corrientes. Las voces de Neto son Quique Moraes y Fly Andrés German. Y esto es Tribu. Extrañas formas, el sol ilumina las nubes de la tormenta encima, ondulada, se mueve dorada, superficie del Paraná, corriente sagrada, uniendo vidas, ideas, amigos. En la orilla del río voy sintiendo el fluido, formando parte del movimiento loco, sonido del viento, el universo baila, estemos atentos. Alto pasto, empantanado en el campo, una sonrisa loca al paisaje le arrancó sobrevivir en este mundo histérico, su cultura con sudor, sabor periférico, esotérico, monta el contexto, mirando el horizonte, escribiendo este texto, aquí crecí, de mitad y nadando en el hondo, loco gurí, de este arroyo de rimas, un paisaje construido, un paisaje fan. Visualizando como Vicente, como Ramos flasheando, reflexiono, observando. música rotando, la picada al monte visualizando, como Vicente, como Ramón flasheando, reflexión observando, paisaje funk, música rotando, la picada al monte visualizando, como Vicente. En el 2004 la banda produce Triple Frontera, allí está la síntesis, el ADN misionero, allí está la mixtura, se conjugan los sonidos desde lo guaranítico y desde el portugués abrasileñado. En Triple Frontera se plasma la realidad de la deforestación de la selva misionera, la tragedia consumada desde que el invasor imperialista español puso sus patas en la Tierra Roja. Allí está la resistencia por siglos de los enviados guaraní. Neto es ajite, es percusión. Neto es la más misionera de las agrupaciones. Después de la yerba mate, Neto. Este es un pequeño compacto para que vayan tomándole el gusto. Seguimos por La Plata. A sugerencia de FM Resistencia, escucharemos a Mariana Beterbide, de Martes de Agua y sus últimos trabajos musicales. Hola, mi nombre es Marian Beterbide, soy cantante y tecladista de Martes de Agua, de La Plata. Lo que vamos a escuchar ahora son dos canciones que integran nuestro segundo disco llamado Circular. La primera es Esmeralda y la segunda es Mágico Lugar. Para esta canción invitamos a nuestro querido Lisandro Aristimuño, que además de grabar su voz, grabó el bajo también. Bueno, ojalá que les guste. Muchas gracias. We'll be right back. Antes de Agua somos Martín Casado en batería, guitarras, tinchofón y programaciones, y Marian Betervide, que soy yo, que toco el teclado y canto. Estamos trabajando juntos desde 2012 aproximadamente. Hacemos canciones nuestras y algunas canciones de amigos o amigas que siempre han sido prestadas por ellos, especialmente a nosotros, siempre son inéditas. Y empezamos a grabar nuestras primeras canciones y a subirlas a las plataformas de internet de ese momento, hasta que tuvimos un número de canciones que nos permitieron grabar nuestro primer disco, que salió en 2014, que se llama Martes de Agua. Y bueno, lo presentamos por un montón de lugares, por suerte viajamos un montón con ese disco, con esas canciones. Y el año pasado, en diciembre, sacamos nuestro segundo trabajo discográfico, que se llama Circular, el cual seguimos presentando. Estuvimos haciéndolo el fin de semana en Capital y tenemos proyectadas algunas giras para el 2019. Y ideas también de grabar un simple con canciones nuevas también en 2019. Terminamos el recorrido en Esquel. Radio Caleuche nos trae artistas que han sido editados en el sello ultra independiente Traum Records, que graba en el estudio del músico de Esquel, Pablo Martínez. Comenzaremos con la banda Los Conans, con la canción Ella, el quinto tema de su disco Radio Durango. Ella sabe que me gusta, y sabe que lo haría todo. Ella entiende muchas cosas. Tiene algo que me pertenece, pero espero no lo rompa. Ella entiende muchas cosas. De música independiente Federico Amandi, músico de Trelew, también editado y recopilado por el sello Traum Records. Escucharemos el tema Árbol 1 del disco Frecuencia. Federico además ha editado varios otros discos con otras búsquedas sonoras, bajo el seudónimo de Aki. Van despidiéndose de aquel verdor que sombra fue, cayendo van sin dirección, desarmándose como esta canción. Desarmándose como esta canción.